baladas americanas para culminar el día. Prepárate para el que viene. Será un día exitoso. La FM. There's a face in the mirror, and you close your eyes. Much easier to turn away than to take a look inside. So you're thinking it's over, walking away. Let your little world crash and burn. Ooh, what a price to pay. Didn't anybody tell you it's not who's right or wrong? Disfrutas de baladas americanas en la FM siempre. Ahí está Jenny Fernanda. Un abrazo para Jenny que nos está dando like. Natalia, Gina, 151-56-42-020. Por aquí está también nuestro amigo Néstor Fernando Rúa. Por aquí está Lucy Varela y Sasa. Gracias, Lucy. Maya Fernández. Mari Luz, gracias por tenernos ahí, linda. Ender Moreno, otros que los tenemos hace ratito en la FM siempre. Y muchos que también nos escriben a esta hora. Uno de ellos, los que nos escriben, está el señor John Jairo Agudelo Díaz. Hola, te escucho desde Pedregal, la FM, la número uno de los clásicos siempre. Y aquí con canciones para ustedes, amigos. ¿Y qué canciones las que llegan a continuación? Inolvidables. Una de ellas es nada menos y nada más que el señor Stevie V. Y esta canción sota que llamaron Because I Love You, viene Midlove. I Do Anything For Love. Y por supuesto los Twisted Sister van a despedir entonces la hora y van a arrancar con esta última tanda. The Price, el precio. Soy el Clásico Herrera, en el aire de la noche, en la FM. Suaves en el mejor sitio para tu descanso. 106.9 Baladas Americanas en la FM. Americanas. Now I'll do anything. I'll give you my my heart, my everything, because I love you. I'll be right by your side to be your light, to be your guide. If you should feel that I don't really care, that you're starting to lose ground, just let me reassure you that you can count on me, and that I'll always be around. Because I love you, my heart's an open door. Una canción con la que crecí, una que bailé, o una que está de moda. Mi música está en la FM. Siempre. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' no cuidarse y pa' sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacer lo mejor. Qué rico el café. Hey, tomemos todo junto. Colombia. El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tito. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tito. Uniminuto, un sí para tus metas, un sí para tus logros. Uniminuto, educación de calidad al alcance de todos. Disfrutar colchones fantasía, porque buenas noches son buenos días. RCN Radio, en casa contigo. Sabemos que estás con los tuyos compartiendo más. Y Colombiana está contigo. Por eso la nueva Colombiana 2.5 litros te da un litro gratis. Para alegrarnos más, para unirnos más. Un litro gratis para latir más. Y todo por los mismos 3,000 pesos. Te damos un litro gratis para disfrutar más. Apoya lo nuestro. Colombiana, la nuestra. Precio sugerido al público. Encuéntrala por tiempo limitado. La FM. Oh, baby.

Out of nothing at all. Out of nothing at all. Out of nothing at all.